loco, qué loco estoy. Por una pibita que solo me dejó. Voy a fumar otro vaso para olvidar. Salvada y carita, gritando me dejó. Quiero fumar para olvidar. Viola. O sea, digo, para la última es para...